Vámonos juntos corriendo por los caminos de flores, que son testigos de amores y no pueden repetir todo lo que yo te cuento, los besitos que te doy. Eso se lo lleva el viento y sin que nadie lo sepa más que tú y yo. ¿Cuánto voy a gozar? Cuando te vuelva a besar, y aunque al principio te enojes y hasta te quieras volver, después de haberte besado, ya te lo preguntaré. Vámonos, negra del alma, y no me digas que no, que aunque ninguno lo crea, nadie se quiere en el mundo como tú y yo. ¿Cuánto voy a gozar? Cuando te vuelva a besar, y aunque al principio te enojes y hasta te quieras volver, después de haberte besado, ya te lo preguntaré. Vámonos, negra del alma, y no me digas que no, que aunque ninguno lo crea, nadie se quiere en el mundo como tú y yo.